Muy buenas tardes a todos, estamos en el capítulo número 4 de CryptoCast junto a Federico Goldberg, junto a Tomás Mulder, quien les habla, y hoy en día tenemos a Pablo Magro de Oaklink que nos visita. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Tomás, vos estás con una voz un poco polémica, ¿no? ¿Por qué decís? No sé, ¿te estás escuchando Hay mal? Una voz polémica, se ve que tu ecualizador te puso una voz un poco de locutor, después te vas a escuchar, me parece. Bueno, puede ser. Espero que no esté saliendo mal el programa, en todo caso. Está saliendo bien, la vaga, parece mucho más serio todo, así que está bueno. Sí, te parece todo mucho más serio. Bueno, Tomás, acá un nuevo episodio entonces con Pablo, después ya a Pablo lo vamos a presentar más sobre el medio del programa. La idea era poder hablar, como siempre, algunos conceptos básicos al principio del mundo criptomoneda, y creo que le puede servir a muchos el caminito que uno tiene que seguir para poder comprar bitcoins o ethers. De todas formas, antes, Tomás, me olvidé de preguntarte cuál es el precio en este momento de estas dos grandes monedas. En efecto, programa número 4. Lo que hacemos todos los programas es ver el precio del Bitcoin y del Ether. Antes de arrancar, entonces, Fede, Bitcoin $4,275 en este momento y el Ether $295. ¿O no? Bueno, se mantuvieron bastante parejos de la última vez, me parece. Sí, sí, venimos medio ahí como medio navegando. No se sabe qué va a pasar. Ahí hubo medio que pasó, ¿no? No sé qué pensás, Fede, pero medio que pasó el momento este medio tormentoso del tema China. Aparentemente China, hay un par de noticias que vi que como que se relativiza todo, ¿no? Como que por ahí no es tan, el bloqueo no es tan permanente, por ahí van a volver a arrancar, no se sabe. A la gente que tenga ganas de investigar un poco más, les recomendamos que vaya a ver. Obviamente, si quieren un poco más de información, hay unos sitios conocidos de noticias del mundo de criptomonedas. Sí. CoinDesk o CoinTelegraph, uno de esos dos. Exacto. Sí, hablando de eso, bueno, a pesar de todo eso que pasó, ¿no? Veo que el precio sigue bastante fuerte con todo esto, muchas cosas, digamos, están pasando en China, bueno, también todo lo que se viene en la parte técnica, el precio se mantiene, ¿no? Y eso, bueno, también es bueno para el mundo de Bitcoin. Exacto. Particularmente lo que está pasando en China, bueno, justo en la empresa donde estoy trabajando, el grupo también es de ahí, ¿no? Así que estoy muy al tanto con lo que está pasando, lo que es el PBOC, el comunicado que dio, ¿no? Para los exchanges, para las ICO, lo que son las ICO, para que sepan también, porque este es un programa que se habla mucho sobre eso, ¿no? Lo que pasó con las ICO, se sabe que son ilegales ahora en China, por eso es que hubo, digamos, un poco, mucho movimiento sobre eso. Y con respecto a los exchanges que estabas hablando, Tomás, no hay un comunicado oficial o una ley oficial que hoy en día prohíba los exchanges, pero sí hubo un comunicado a todos los exchanges que sí pueden operar a fines, ¿no? Que serían. Así que eso es lo oficial que hay hoy en día. Todo lo demás es especulación, pero bueno, eso se sabe y es por eso que los exchanges van a cerrar, digamos, ahora, ¿no? A fin de 31 de octubre. Ok, perfecto. Bueno, data importante y sobre todo clara de Pablo, que trabaja con gente de China en el día a día. Bueno, buenísimo. En efecto, como decías vos, vamos a esperar, vamos a ver, pero en todo caso es una buena noticia saber que el BTC y el Ether se mantienen más o menos a ese mismo nivel, mismo si hay tanta incertidumbre dando vueltas. Fede, hoy teníamos ganas de hablar de cómo cuáles son los primeros pasos a dar cuando querés comprar, cuando querés entrar en el mundo de las criptomonedas, cuando querés comprar BTC o alguna otra moneda. ¿Cuáles son nuestros consejos que podemos dar desde CryptoCast para empezar? ¿Querés arrancar con el tema? Bien, voy a arrancar con el tema principalmente en realidad de lo que yo conozco, porque obviamente quizás uno puede estar en México y usa una plataforma especial, puede estar en, no sé, en Colombia y usa una plataforma especial. Por lo tanto, en lo que sería en términos Argentina o quizás un poco propagado a nivel mundial entre Estados Unidos y Europa. Bueno, a nivel Argentina entiendo que hay dos modalidades. Ahí Pablo también, si conoce alguna más, lo puede aclarar. Uno puede estar comprando en lo que es la plataforma Ripio o Satoshi Tango, donde uno tiene que validar su cuenta con pasaporte, factura de luz, agua, gas, cualquiera de esas. Te validan la cuenta, desconozco cuánto puede tardar, 48 horas quizás. Lo linkea una cuenta de banco, creo que puede ir en efectivo también a un pago fácil a cargar con plata la cuenta. Es un desafío saber hasta qué monto aguanta ese pago fácil, ¿no? Porque no sé cosa que haya que ir con un camión de caudales hasta algún pago fácil. Y bueno, una vez que uno tiene el dinero en la cuenta, ya sea con cuenta de banco o con dinero en efectivo a través de un pago fácil, compra los bitcoins, que según lo que entiendo también, porque yo nunca las utilicé, tarda una cierta cierta cantidad de tiempo en acreditarse, y luego uno decide a dónde mandarse esos bitcoins, es decir, a qué billetera personal uno decide mandarse esos bitcoins, que después vamos a explicar el tema billetera. Y la opción 2, que en realidad es la opción quizás la más cómoda, la más barata, la más rápida, pero insegura, es el estar comprándoselo a un privado, es decir, encontrarse o encontrarse con la persona cara a cara e intercambiar bitcoin por dinero, o si no, hacerlo a través de o local bitcoin, que es como una especie de escrow que hay en el medio, que entiendo que esa funciona bastante bien, no sé Pablo si la usaste alguna vez, ahí nos vas a contar, y si no, la última opción, que es un poco jugada, es a través de una transferencia bancaria, digamos, donde no se ven las caras, y entiendo que ahí es donde ocurren la mayor parte de los fraudes. Sí, lamentablemente hay mucho de eso dando vueltas, justo, bueno, vienen muchos amigos, justo ahora que se está haciendo todo más conocido, vienen amigos, ahora quieren comprar, cuando les decía hace 3 años que compren, pero bueno, igual pueden comprarlo, pero sí, muchos de ellos empezaron a intentar hacerlo solo, y la verdad que no es tan fácil, ¿no? Así que es muy bueno que vean este programa, vean cuál sería el paso a paso para empezar, ¿no? Sí, si lo hacen de esta forma, Fede, en cuanto a transferencia bancaria, por favor que tengan amplia referencia de esa persona, que no sea cualquier persona que le están haciendo. Vi mucho de Mercado Libre también que están comprando por ahí. Tengan mucho cuidado, por favor. Si no, ir a estas plataformas que son muy confiables, y bueno, yo la vengo usando también hace mucho, y todo mi entorno la viene usando, las que mencionó Fede. Así que sí, lo más recomendable es hacer eso, ¿no? Porque además siguen un proceso estándar de conocer a tu cliente, que bueno, eso lo hace también todo mejor para toda la industria. Claro. No, lo que tiene que retener la gente es que no hay, en el mundo de la blockchain y en Bitcoin, por supuesto, el primero, no hay a quien reclamarle nada. O sea, esto es una de las cosas que es una de las grandes potenciales que tiene la red, es que se autoabastece y que es anónima y que es encriptada y que es segura. Pero por otro lado, no le pueden ir a tocar la puerta a nadie diciendo, che, a mí me faltan un par de Bitcoins. O nunca me llegaron, o no los tengo más, o no me los dio la persona. Olvídalo, o sea, olvídenlo. Entonces, una de las partes más importantes de la primera barrera de acceso a Bitcoin o a cualquiera de las blockchains de las que hablamos regularmente es la parte de la seguridad y cómo hacer para que lo que ustedes compraron tengan una mínima y una no tan mínima capacidad de asegurarse y que va a seguir ahí mientras que todo esto funcione. No, para mí es eso. Una de las barreras de entrada que tiene el Bitcoin es cómo acceder al Bitcoin, y después, obviamente, una cosa que me parece importante comentar a la gente es una vez que compraron, una vez que accedieron, una vez que dijeron de alguna manera o a través de un exchange o a través de una persona que se los vendió, que digamos gastaron dinero para comprar bitcoins, es importante que entiendan cómo funciona el tema de las billeteras y que tengan su propia billetera que controlan ustedes solos y que puedan guardar los bitcoins ahí y transferir y entender cómo funciona eso. De eso que les quería hablar, Fede, no sé si querés arrancar vos o que yo hable un poquito. No, sí, comentás si querés un poco las billeteras. Creo que después para un próximo programa podemos dejar el tema de la seguridad de cómo tener el Bitcoin, porque no es lo mismo tener el Bitcoin, digamos, online u offline. Creo que eso ya es otro tema, porque también hay otros dispositivos. Así que sí, explica brevemente cómo es el tema de la billetera, dónde bajarse una billetera y el tema este de las 12 palabritas que te suelen dar para que la gente sepa. Dale. No, lo importante es que sepan que el dinero o el Bitcoin en sí no está, nunca va a estar en ningún lado más que en el registro universal de la blockchain. O sea, que cuando usted tiene una billetera en su teléfono, en su computadora o en un papel anotado, los bitcoins no están nunca ahí, no es que los pueden guardar. Lo que sí es importante entender es que las billeteras en casi todas las blockchains funcionan con una manera de estar encriptadas, en las que uno tiene una clave pública, que es la dirección pública de la billetera, y tiene una clave privada. Esa clave privada es lo que representa la seguridad y lo que representa que solamente ustedes van a poder acceder, hacer transacciones, ver el balance o tomar alguna decisión sobre esa billetera. Eso hasta ahí voy a llegar con el tema de la explicación técnica, que es, hay una clave privada, que es una clave pública, que es la dirección pública que le tienen que dar a la gente para que les mande cosas, es lo que no pasa nada si se muestra. Sí, digamos, después hay una parte privada. Para entender ahí, esa clave pública es el símil al CBU, digamos, que es lo que uno da. Exactamente. Para que le mandas. Exactamente. Es lo que le mandás, es el número que corresponde a la persona. Pero como todo es anónimo, en Bitcoin, en todas las blockchains, ese número no dice, este número es Tomás Mulder. Dice, este número es este número y está asociado a una a unas claves privadas que son las que permiten desbloquear, que son como un password, pero eso no, en ningún lado dice sos Tomás Mulder. O sea, eso es una más en la nube, en la blockchain. O sea, que por eso es tan importante entender que la seguridad de su cuenta depende de su capacidad a guardar y conservar en secreto la parte secreta. Y después, eso es lo que les quería contar, Fede, cada billetera o cada opción tiene una manera un poco más simple, un poco más clara, un poco más con más o menos ayuda de darle a la gente esa parte privada que tiene la blockchain. Entonces, primer consejo importante, cuando compran en un exchange, no dejen los bitcoins en el exchange. ¿Por qué? Porque el exchange lo que hace es mantiene los bitcoins en una cuenta de usuario de una página de internet a su nombre. Ellos tienen sus datos y dicen, le corresponden del bitcoin que tiene de los bitcoins que tiene el exchange una cierta cantidad a Pepito, a Fede Goldberg, a Tomás Mulder. Pero ustedes no tienen control real sobre esos bitcoins. Si el día de mañana la empresa quiebra, se va, desaparece, quiere hacer, ustedes no los controlan porque el control lo tienen ellos. Ellos lo que hacen es, obviamente, tienen todo interés como una empresa a mantenerles los bitcoins como les dijeron, porque si no pierden confianza, pero eso es por otro lado. Entonces, una de las recomendaciones principales que te da casi todas las personas que conoces alrededor en la comunidad es, Fede, que saques los bitcoins del exchange o que al menos lo pruebes a hacer una vez para que entiendas cómo funciona. Después, si vos tenés la decisión personal de dejarlos en el exchange porque te interesa, porque es más fácil, más cómodo, allá vos, pero entendés cómo funciona. Ay, qué jodido que es ese momento donde uno se pasa una fracción o una cierta cantidad de bitcoins de un lado para otro, como uno chequea y rechequea que esos caracteres estén más o menos parecidos, ¿no? Claro, sí. No, por ahí lo último... le pasó, si él está en bitcoin de hace más de 3 años, le pasó en otra época haber vivido la época de las vacas gordas, en donde las transacciones de bitcoin para si funcionaban, por ahí te mandabas un bitcoin. Y hoy en día está un poquito más alta la comisión, ¿no? Pero igual es bueno, sí es algo que lo tienen que hacer, ¿no? Primero en principal, hacerlo para entender también cómo funciona todo, cómo funciona la tecnología, sentirse cómodo con la billetera, con la wallet que tengan, tema de seguridad, ¿no? Que dependen de ustedes. Y esa clave privada que la tienen que guardar, es muy importante saber cómo guardarla también, ¿no? Guardarla bien, esas 4 palabras, sin hacer screenshots, y siempre haciendo el backup de todas las billeteras que hagan, ¿no? Parece algo tonto, sencillo, pero bueno, pasa mucho que pierden el celular y bueno, pierden los bits. Sí, exactamente. Lo último ya después para pasar a preguntarle a Pablo bien a qué se dedica y cómo terminó en este mundo. Siempre que hay una transacción en bitcoins, para hablar solamente de esto, la transacción, vamos a decir, que se puede siempre verificar en un link. Por lo tanto, es muy importante donde te van diciendo la cantidad de confirmaciones que tiene, te da la información desde qué billetera salió y a qué billetera entró. Entonces es muy importante que cuando hay una transacción entre privados y que uno le diga al otro ya lo mandé y te manda un screenshot o te manda algo, no, lo que hay que pedir siempre es ese link que permite ver la cantidad de bitcoins enviados, de dónde a dónde fueron y la cantidad de bloques confirmatorios que tiene, que ahí Pablo quizás sabe más. En general se esperan 3 o 6, creo que, bloques confirmatorios para asegurar que la transacción se hizo y evitar el famoso el double spending, pero entiendo que es muy difícil. Generalmente, una confirmación ya, digamos, es muy difícil, digamos, es seguro que tenés el dinero, digamos, en tu wallet, ¿no? Así que, sí, obviamente con 6 confirmaciones, digamos, está todo más seguro, pero sí, una confirmación ya está, tus bitcoins los tenés disponibles. Perfecto. Claro. A ver si resumimos, Fede, entonces, para resumir para los que nos están escuchando. Entonces, tenemos, consejo número 1 es, si compran bitcoins, entiendan que la mejor manera de conservarlos es en su propia billetera, si los van a tener que conservar en todo caso. Si después los quieren usar para tradear es otra cosa, pero si los quieren usar para conservarlos, lo mejor es tenerlos en su billetera personal y tener el control del password, la clave privada o las palabras que les haya dado la billetera que correspondan a esa clave privada que les permite solo a ustedes manipular esa cuenta. Después, el otro consejo es, sepan que acá no hay tutía, o sea, está todo escrito en un solo lugar y es en el registro único de la blockchain. Y todo eso es público. Entonces, como es público, existen sitios que escanean eso eso y que te permiten ver todas las transacciones de una cuenta a la otra, los balances de todas las cuentas, por eso también es anónimo, porque si no yo sabría cuánta plata tiene cada uno, y lo permiten ver de manera pública en internet. Por eso también, tan importante, siempre se manejan con las direcciones y las claves públicas para la parte pública, y la parte privada no se la dan a nadie. Y como bien dijo Pablo, no la meten, no tratan de sacar, de alejar a lo más posible de internet, porque internet es el primer lugar donde la pueden sacar. Entonces, por ahí hasta la mejor manera de escribir una clave privada o de escribir las palabras que corresponden a la clave privada es en un papel, en su casa, la guardan en un cajón y no se la muestran a nadie. Y nada, sepan que cuando le dices ya te los mandé, perdón, dale Pablo, tenías algo que decir. No, un papel, dos, mínimo dos papelitos. Dos papelitos, y si lo quieren tener en un... Diferentes. Exactamente. Yo personalmente lo que tengo, por ejemplo, chicos, les cuento, tengo, chicos o chicas, ¿no? Obviamente, tengo mi billetera pública con mis números, está en mi computadora, lo tengo en mi mail, por todos lados está la clave porque yo la necesito usar para hacer cosas, pero después la parte privada de mi billetera la tengo en un pendrive, afuera de mi computadora, en un cajón, y además la misma información en un papel, por si el pendrive deja de andar o lo que fuera, en un papel escrito en otro lugar. Eso es medio lo mínimo, sepan cómo es y sepan que si la gente diga ya te lo mandé, eso en una de las cosas buenas de la blockchain es que eso se puede verificar en un segundo. Ah, sí, ya me lo mandaste, ok. Pásame el código, el hash, como le llaman, el hash de la transacción. Lo pegan en uno de estos scanners, que puede ser blockchain.info, puede ser blockchain.scan, no sé, sí, debe haber varios, pero en tu caso uno conocido es blockchain.info. Miran ahí y ahí dice exactamente qué es lo que está pasando en la blockchain. Dice de qué billetera fue enviado, a qué billetera. Pueden ver los balances de ambas dos. Por eso también, otro consejo importante, este sería el cuarto consejo, cuando trabajan con gente y mandan y mueven o transfieren muchos bitcoins, una recomendación que les puedo dar es tengan una billetera suya que es para guardar, que es la que tiene realmente todos sus bitcoins, y tengan una billetera más operativa, que es a la que van a usar cuando le mandan guita cuando le mandan plata a la gente. Porque si yo tengo 10.000 bitcoins, cosa que no tengo, me encantaría, pero no tengo, por ahí no tengo ganas de que todo el mundo sepa que cuando yo le mando 0,5 bitcoin a alguien, esa persona cliquea en el hash de mi billetera y sabe que yo tengo 10.000 bitcoins. Y como habló conmigo, como sabe que me llamo Tomás Mulder, eso puede ser un problema, engendrar un problema de seguridad. Tenés miedo de que te secuestren. Si tienen muchos bitcoins, lo mejor, y si le tienen que mandar plata, es hagan otra billetera, manden a la billetera y la billetera a la otra persona. Obviamente tienen más comisiones, todo lo malo que viene con eso, pero por ahí no tenés ganas de que la persona a la que le mandás bitcoins sepa que vos tenés acumulados 200 bitcoins. ¿Por qué? Porque 200 bitcoins hoy en día son 4x2, 8, 800 mil pesos, 800 mil dólares. Entonces, ojo, ¿no? Bien. Entonces, consejo. Bueno, ahora ya para los últimos 10-15 minutos del programa, la idea ya es preguntarle formalmente a Pablo bien a qué se dedica, cómo terminó en este mundo y que nos cuente él qué hace actualmente y un poquito de cómo ve el futuro quizás de esta industria. Seguro, seguro. Bueno, yo entré la verdad en este mundo hace aproximadamente 4 años, todo por el grupo de trabajo también que vengo trabajando hace más de eso, que entraron a trabajar a BitPay, ¿no? Esa fue la primera empresa donde yo entré también. Ellos entraron como desarrolladores y son los que hicieron la wallet Copay, ¿no? Están acá cerca de mi oficina también. Y bueno, ellos entraron... ¿Copay es un proyecto argentino? Es un proyecto de la empresa BitPay, que la empresa es de Estados Unidos, ¿no? Ok. BitPay es uno de los procesadores, el procesador líder de pagos en Bit, ¿no? Perfecto. Y tienen varios proyectos también, que todo lo bueno que hace que todos los proyectos que tiene son open source. Uno de esos proyectos es la wallet Copay, ¿no? Ahí es como entré yo a todo este mundo y yo entré como representante comercial para Latinoamérica. Así es como entendí me empecé con la tecnología y lo que tenía que hacer era, bueno, hablar con las empresas de acá, ¿no? Perfecto. Primero, lo difícil al principio era, bueno, primero tenía que explicar lo que era Bitcoin y de ahí empezar a explicar lo que era el producto. Una pregunta para antes de que sigas, digamos, a lo que formalmente haces. Vos en el momento en que entras a trabajar en esta industria, ¿ya manejabas por tu cuenta el mundo criptomonedas? ¿Sabías lo que era un Bitcoin? ¿O fue medio un laburo donde caíste y ahí te empezaste a enterar de todo? No, ya sabía. Antes de entrar, ya sabía, tampoco mucho, ¿no? Tenía Bitcoins ya y ya sabía más o menos cómo funcionaba. No sabía tanto la parte técnica, pero bueno, sí entré. Entré, para que tenga una idea, con un precio que estaba $500 y después de ahí fue el bajón a 200, que se mantuvo ahí por buen tiempo, así que estuve en esa época, ¿no? Perfecto. Y agarraste justo el momento Bueno, poca gente agarra esa oportunidad. O hiciste un negocio increíble o compraste durante esa época de 200 que entró muchísima gente ahí porque fue larga y después, bueno, ahora está. Pero bueno, no te arrepentís en todo caso de haber comprado. Claro, no, exactamente. Bueno, a mí me pagaban en Bitcoin, así que era fácil obtenerlo, ¿no? Así que yo siempre tenía que estar yendo y viniendo de lo que es de tener Bitcoin y peso en mí para poder usarlo, ¿no? Antes era más difícil, digamos. Ahora ya hay muchas más opciones, ¿no? Para usarlo, tarjeta de prepaga y todo, ¿no? Pero antes sí. Argentina siempre fue un poquito precursora, ¿no? En ese tema. Exacto, o había, en todo caso, más gente intentando gastarlo que en otros países. Exacto, exactamente. Bueno, justo era la época donde había más restricciones que ahora, así que mientras más restricciones hay en un país, más alternativas también, y Bitcoin era también una opción. Más que nada cuando viajaba, ¿no? Cuando viajaba sí lo usaba bastante a la hora de tener que cambiar y, bueno, comprar moneda local o directamente comprar pasajes o cosas así, ¿no? Lo bueno era que éramos nosotros mismos los que hablábamos con las empresas intentando de que acepten Bitcoin para también poder usarlo nosotros, ¿no? Así que era... Claro, bueno, es un buen incentivo comercial para los equipos de Bitcoin. Contanos un poquito, yo te quiero hacer una pregunta personal a vos sobre vos me decís que antes de empezar a trabajar ya conocías lo que era. ¿Cómo fue tu primer contacto con Bitcoin? ¿Vos lo empezaste a buscar de manera personal porque te interesó la tecnología? ¿O te llegó un contacto? O sea, porque si vos ya habías comprado, quiere decir que en esa época ya te interesabas. Y sí, después ya contanos un poco más de Oaklink, qué es lo que hace Oaklink. Exacto, exacto. Sí, primero sí, me interesaba la tecnología y, como te digo, al estar tan con este grupo de desarrolladores, que ellos fueron los que primero se interesaron, tenemos una historia buena que ellos, para entrar y probar lo que es desarrollar la tecnología Bitcoin, hicieron esta página que se llamaba En Bitcoin, que era para pagar impuestos acá en Argentina. Esa fue, digamos, la primera página y la primera prueba que hicieron de desarrollo en eso. Y así es como todos nos supimos cómo funciona todo, ¿no? Ellos de la parte técnica, yo de la parte operacional, y ahí es donde empezamos a tener Bitcoin. En ese entonces no era para nada fácil obtenerlos, así que, bueno, justo uno de nuestros amigos tenía una cuenta afuera y así es como pudo comprarlos. Nunca minearon, ese grupito de personas nunca se minió, siempre fue a conseguir un Bitcoin. Claro, nunca minó. Nada minando, todo fue así, adquirirlos, digamos, en exchanges de afuera, ¿no? Así es como, bueno, obtuve los primeros Bitcoin, y de ahí seguimos en esta industria loca. Y ahora sí, estoy representando una empresa que se llama OKLink, ¿no? Que tiene la oficina central en Hong Kong y es parte del grupo de OK Group. ¿Ya? Es por eso que les decía cuál es el estado actual, ¿no? En cuanto a la regulación, todo el grupo, digamos, el grupo más, Hay un poquito de retorno, yo me voy a poner los retornos que no me puse. Si tenés post, ponételos, Pablo, y dejo que Fede te haga alguna pregunta más. No, bien, la verdad es que preguntarte rápidamente a qué se dedica OKLink. Yo entiendo que se dedica al mundo de las remesas, que básicamente es mandar dinero desde un lugar a otro para pagarle a proveedores, o en forma personal para, de repente, yo trabajo en Argentina y le mando plata a mi familia que trabaja en, no sé, México, por decir algo. Entonces, entender bien cuáles son los servicios que ofrecen. Exacto, sí. OKLink lo que es una plataforma que provee la tecnología y los servicios para que empresas que se dedican a remesas internacionales y envíos de dinero puedan interactuar una con otra, ¿no? Claro. Entonces, tenemos una empresa, por ejemplo, en Indonesia, que tiene todas las licencias para operar localmente y quiere empezar a proveer el servicio de envío de dinero a Argentina, por ejemplo. Y no tiene cómo hacerlo porque, obviamente, no tiene entidad en ese país o no tiene las licencias. Y lo que hace es usar la red de OKLink para poder hacer esos envíos de dinero a través de un partner local en ese país, ¿no? El cliente OKLink nunca ve criptomonedas. Él ve dinero del país de donde sale y dinero del país donde llega. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Lo que hace esta empresa, OKLink, potencia empresas fintech y empresas de remesa de dinero para que puedan operar globalmente. O sea que esa empresa que está usando OKLink puede servir a sus clientes y darle una gama más amplia de cobertura global, ¿no? Claro. Entonces, yo que uso una empresa de dinero, vengo usando cualquier empresa empresa en mi país, de repente quiero enviar dinero a Nigeria y antes no podía y ahora sí puede a través de nuestra red, ¿no? Lo que hago yo es enviar pesos y el destinatario recibe moneda local en Nigeria, por ejemplo. Claro, y esto trabajando a través del mundo criptomoneda, entiendo que tiene un costo mucho más bajo que las típicas empresas que se dedicaban a estos rubros como Western Union, que sigue existiendo, ¿no? Pero... Exacto, exactamente. La verdad que a través de la red se pueden bajar muchísimo los costos son súper competitivos, estamos hablando de menos de 1% para enviar dinero a cualquier lado del mundo, así que, y eso es súper transparente, uno sabe cuánto es lo que le llega al destinatario antes de hacer la transacción, así que Okay. Eso es bueno. Y sí, cada empresa es diferente, lo que preguntaba vos, Fede, hay algunas empresas que sí, sirven solamente a personas, o otras que sirven a personas y empresas también, cada empresa lo usa a su manera, lo que es la red. Nuestra visión es que una empresa no esté limitada de dónde esté la entidad de esa empresa, ¿no? Que a través de la red pueda servir muchos lugares del mundo. Perfecto. Y hacer y apalancar con la red de OKLink. Y bueno, ya para ir cerrando, una pregunta de curioso, ¿dónde están las principales remesas, digamos, de ustedes? ¿Los principales países donde se mueve? Actualmente, bueno, justamente al ser de Asia y al ser un polo, digamos, tan importante también a la hora de hacer remesas internacionales, esa es la región más fuerte, ¿no? Actualmente Europa y África también se están desarrollando bastante y yo entré justamente para desarrollar la parte de Latinoamérica, de Norte, Centro y Sudamérica, ¿no? Que ya al tener tantos partners y tantos socios afuera, ya la demanda se hace grande para enviar dinero también para acá. Y al mismo tiempo, sepan las empresas de fintech, las empresas que ya se dedican a esto de Latinoamérica, que pueden enviar también dinero afuera, ¿no? A través de la red de OKLink. Perfecto. Bueno, Tomás, no sé si tenés alguna pregunta más y ya vamos cerrando, así no hacemos muy largo el programa. A mí me queda claro lo que hace OKLink. Nada más agradecerle a Pablo muchísimo por su participación. Usalo para mandarme guita, si querés, ¿eh? Dale. No necesito. Te puedo mandar directo. Es verdad que te lo podría usar, es verdad. No, me parece que es una de las aplicaciones más útiles que tiene Bitcoin, que tiene la blockchain, las blockchain en general o las diferentes blockchain, es esto, y hay un montón de proyectos que están asociados a eso y sobre todo aportan, muchos tienen una dimensión social súper interesante que es ayudar a gente que ayuda a su familia, que ayuda a su entorno o que nada más permite a gente, o sea, permite desarrollar la economía en varios lugares donde por ahí es un poco más difícil. Eso por un lado. Y segundo, nada, decirle a Pablo muchas gracias por su participación y sus datos. Después quería decir una cosita más antes de terminar, pero no tengo otras preguntas. Fede, ¿vos tenés? No, ahí quizás Pablo nos puede ayudar un poquito justo lo que dijiste con el tema social, porque efectivamente le baja el costo a particulares que... El típico caso, el latinoamericano que se va a Estados Unidos quizás a laburar porque la pasa mal en su país y le tiene que mandar plata a su familia. Y antes había unos costos terribles y con esto no se pierde tanta plata en el medio. Y después, no sé si es un caso similar o no, pero entiendo que con el terremoto que hubo en México, el mundo Bitcoin fue bastante bueno para poder mandar, digamos, dinero. Esa es la verdad, para poder mandar dinero como donación para ayudar a los damnificados. Exacto. Ahí es un claro ejemplo, digamos, de cómo todo este mundo y toda la industria, la tecnología puede ayudar en casos puntuales como esto de México, ¿no? Que se vio que a través de la comunidad Bitcoin se ayudó bastante, a través de esta empresa Bitso se ayudó bastante a lo que pasó ahí en México. También algo muy bueno de ver y para que tengan una perspectiva de lo que está pasando en el mundo esto de remesas y empresas fintech, es si uno ve las estadísticas del costo de lo que costaba enviar dinero a Latinoamérica, por ejemplo, desde 2010 estábamos hablando de un precio que iba en promedio del 10%, ¿no? Te costaba alrededor del 10% de lo que uno estaba enviando, enviar dinero a Latinoamérica. Lindo. Al correr los años, eso bajó mucho más del 50%. O sea que se ve que la presión de las empresas fintech hacia los bancos o hacia los medios tradicionales de envío de dinero está funcionando y están haciendo que, bueno, todo se optimice más para bajar los costos y para beneficiar a la gente que realmente necesita hacer esto, necesita enviar dinero. Bien. Así que es muy interesante ver cómo se va desarrollando todo este mercado. Bueno, Tomás, así que te damos la palabra entonces, que querías algo para cerrar. No, quería agregar una cosa que habíamos hablado antes de arrancar el programa con Fede y con Pablo, nada más no entrar en la parte técnica, pero sí contarles que justamente en estas dos blockchains que nosotros consideramos o que a veces nombramos como las más importantes, que son la del Bitcoin y la del Ethereum, en este momento hay discusiones dando vueltas sobre dos, lo que le llaman un hard fork de estas dos blockchains. Y nada, por ahí el próximo programa vamos a explicar un poco más lo que es conceptualmente un hard fork, y que básicamente es una puesta al día, no sé cómo decirlo en castellano, de la blockchain en sí, de la tecnología que viene, y qué problemas genera y qué cosas particulares aparecen, porque justamente es una blockchain, y como es una blockchain todo el mundo tiene que seguir la misma cadena. Si la cadena se divide en dos, pueden haber problemas. Entonces tengo ganas de decirlo como para presentar lo que vamos a estar contando los programas siguientes. Generar, un poco de teasing. Exacto. Como para generar desesperación de parte del público hasta el próximo programa. Obvio. Bueno, ha sido un placer, hemos hecho un gran programa, así que un saludo para ambos. Gracias, Pablo, por el tiempo, y me imagino que ahí en Tucumán va a haber un fuerte calor. Exacto, se está veniendo. Pero no, muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación, y ha sido un gusto. Espero que sirva el programa para ayudar a toda la gente que está entrando en este mundo, ¿no? Buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias, un saludo a todos, y a compartir el video, muchachos, así ayudamos a la gente que quiere entrar en el criptomundo. Un saludo grande a todos. Buenas tardes. Chao.